En este momento vamos a sumar a Zenia Bernana. Ella es profe de lengua de la escuela Raúl Scalabrini Ortiz, la escuela número 4036, que está en este momento en alerta. Y la invitamos a sumarse a esa mesa mosquitera. Zenia, bienvenida a la mosquia aquí. Lucas, Silvia, te saludamos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Saludos a toda la comunidad de La Mosquitera y al colectivo. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, ¿cómo estás, Zenia? Sabemos de la situación difícil que están atravesando. Si nos querés contar un poquito bien para que la audiencia se entere de lo que está pasando. Vale, les hago un resumen rapidito para más o menos tampoco aburrir. Ayer recibimos... una notificación en la escuela por parte de supervisión diciéndonos que viene el cierre de 4 cursos, 2 primer años, un segundo año de la técnica y un tercer año también de la modalidad de bachiller. Este cierre de estos 4 cursos a nuestra escuela le implica una reducción del 25% de su matrícula. Es un ajuste terrible, pero además de eso, quedamos 65 profesores afectados por esta situación. Profesores y entre otros profesores, porque además de esos cursos se cierran 2 cargos docentes, o sea, 2 cargos de preceptoras y uno de MEP. Somos 65 los profes que quedamos, o tremendo, los que somos suplentes como en mi caso, sin horas, sin trabajo, o los que tienen la suerte de haber titularizado alguna vez pasan a disponibilidad, que es corto eso también, digamos, porque es un promedio corto. Ayer nos enteramos que no solo nos está pasando a nosotros, sino son varias escuelas las que están con cierre. Sí. La Borgi, la Padre Lorenz, la Emilio Civil, después... La Técnicos Mendocinos. Muchas más. Las Técnicos Mendocinos, esa era la que no me acordaba. Uh-huh. Bueno, entonces no es solo un ataque a nuestra escuela, que es técnica, que es modelo, que si me permiten contarles, es una excelente escuela la que nosotros tenemos, que alberga alrededor de 350... Está ubicada en un lugar neurálgico y muy importante para este sector de Godoy Cruz, donde les permite a los chicos de distintos barrios, por cuestiones de seguridad, no tener que moverse. Recibimos a chicos del Pablo VI, de la Alicia, del Chile, del barrio La Gloria. Eso permite que no hayan conflictos interbarriales. Además de que es una escuela técnica que salen desde aquí con un título muy importante. Claro. Con esto de los cierres, si me permitís que te comente, con esto de los cierres, sobre todo en los primeros años, van a quedar solo 2 divisiones de primer año con un promedio entre 38 y 40 alumnos por curso. Justamente como eso te iba a decir, porque además de todas esas 65 personas sin trabajo, también le contamos a la gente que nos está escuchando que eso implica que la matrícula, que, o sea, los chicos que formaban parte de esos cursos que se van a cerrar, se suman a los cursos que siguen subsistiendo. Por lo tanto, los chicos van a estar en cursos súper numerosos, lo cual atenta contra la calidad educativa. Exactamente, eso era lo que te iba a decir. No solo nosotros los profes estamos peleando por nuestro trabajo, cosa que es muy digna, sino principalmente estamos peleando por la calidad educativa de nuestros alumnos. Nosotros sabemos concretamente que no se puede dar clases. No podemos garantizar un proceso pedagógico, un proceso de enseñanza y aprendizaje en aulas abarrotadas de alumnos. Somos una escuela integradora, tenemos chicos con CUT, desde discapacidades motrices, espectro autista o distintos tipos de discapacidades. Vos imaginate que inicialmente en nuestro curso, nuestra escuela no entra más de 25 chicos por curso, claro, entre 25 y 30. Imagínate. A todo eso sumarle que si tenemos un chico con algún tipo de discapacidad, ¿cómo hacemos para que pueda movilizarse? Claro. El argumento de la supervisión es que es baja la matrícula. No es cierto. Nosotros en reunión hemos podido cotejar la información de la matrícula desde el 2017 para acá y es prácticamente la misma. Bien. Entonces, lo que nosotros con la supervisora, ¿de dónde saca el dato? Porque sabemos que las supervisiones en realidad son las líneas intermedias antes del gobierno escolar, ¿no es cierto? Seguramente es el gobierno escolar detrás que está bajando línea a las supervisiones para que cierren la mayor cantidad de cursos posible, porque ya, como vos bien decías, son varias las escuelas secundarias que están sufriendo esta merma en la cantidad de cursos. No lo puedo confirmar a eso, digamos, no tengo la información, aunque no tengo dudas, digamos, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que esto es parte de un ajuste generalizado. Claro, por eso, pero la matrícula, vos ahora, contás que la matrícula no se ha reducido. Sí. Ese es un dato concreto y real. Concreto y real. Van a quedar dos cursos, como te digo, con 40 pibes, con 40 chicos, que va a ser imposible para los docentes, para ellos. La capacidad que tienen nuestras aulas son de 25, 30, con locura. Claro, ¿cómo van a haber 40? Y aparte, 40? esta medida que también le debe estar pasando a las otras escuelas, a las que las llamamos, a que se junten con nosotros, que nos comuniquemos y que armemos una gran red contra los cierres de los cursos. Pero esta medida, como te quería decir, la toman en el final de un ciclo lectivo y el comienzo de otro. Claro. Nosotras hoy estamos terminando de evaluar. No sabemos concretamente cuántos pasan y cuántos repiten todavía. Eso lo vamos a saber hoy. Entonces, es complejo, digamos, ¿no? Porque tenés un problema de que te dicen lo de la matrícula, la historia de la escuela demuestra que no es así, te quedan los cursos abarrotados de chicos, y todavía ni siquiera terminamos de evaluar. Claro. De hecho, yo enseguida me tengo que ir a tomar exámenes porque tengo 4 alumnos que están por pasar. Claro, porque es la instancia, también le contamos a la audiencia, en donde los chicos que no han terminado de aprobar los espacios, las materias, digamos, a fin del año pasado, tienen esta instancia de estos días de febrero para terminar de poder aprender lo que no aprendieron antes. Y entonces, ¿cómo puede ser que la supervisión ya tenga un dato corroborado? Primero, que cronológicamente en el calendario escolar eso es imposible, por lo que vos acabas de explicar. Y segundo, ¿cómo pueden haber tomado una decisión? Porque la notificación ha sido formal, nos contás vos. ¿O es que fue una charla y que les dijeron que...? Sí, llegó la notificación a la escuela. No, hay una resolución. Hay una resolución firmada con el cierre de todos estos cursos que te decía, los cargos de preceptoría y de las horas MEP. Una Yo resolución... soy de las profes que soy suple. Una resolución emanada de la Dirección General de Escuelas, obviamente. Exactamente, sí. Donde se las emplaza y se las al equipo directivo de darnos la baja y cerrar los cursos. Eso no ha sucedido. El equipo directivo no ha dado la baja. Hoy venimos de estar en una asamblea hace un ratito nada más con los padres, que han hecho una nota con un petitorio para poder presentar en Casa de Gobierno. Así que bueno, aparte, estamos toda la comunidad defendiendo la escuela. Estamos en conocimiento que el equipo directivo no puede haber sido porque el director de esa escuela se jubiló ahora el mes pasado, ¿no? Sí, está, o sea, la directora suplente que también dentro de poco abandona su cargo y queda la vicedirectora, que reduciendo también el plantel como se está reduciendo, probablemente quede alguno de los cargos del equipo directivo vacío. Es, como te digo, un ajuste en toda la línea. Claro, pero no digo, es un ataque, fíjate, personalizado. Esto que estás contándonos es una sucesión de personas que vienen como cubriendo un cargo, que sabemos, digamos, lo que hemos transitado el sistema, cómo se realiza, pero eso nos da la pauta de que no hay un equipo que realmente haya podido analizar, simplemente por una cuestión administrativa, que no han estado a cargo de la escuela un tiempo considerable como para tomar una decisión así. Ahora la vicedirectora es nueva, pero la regente y la directora llevan muchos años en esta escuela, son parte del equipo. Es la comunidad de la Escalabrini Ortiz, es una comunidad muy unida, digamos, en general, digamos, hablando de los padres, la familia, los chicos y nosotros como trabajadores. Claro. Hay un análisis chiquito, por eso te digo que analizamos del 2017 para acá y la baja de la matrícula no es real. No se da. No. Bueno, es un poco también lo que venimos viendo a nivel general en la educación de nuestro país, donde estamos viendo que vienen con una tijera grande, y esto a la hora de los bifes, como dice el dicho, repercute hoy en el trabajo que se pierde por parte de tus compañeros, de tus compañeras docentes y de los de las otras escuelas secundarias que están sufriendo esta misma situación. El lunes lo hablamos, Sil, con los CCT, que claro, se cerraron 5 CCT. Claro. Y bueno, el año pasado sufrieron anexos, muchos CENS, mucha gente que se quedó sin trabajo. Y el año pasado cerraron CENS y muchísimos que los fusionaron, no sé si recuerdan. Sí, sí. O sea que es como la continuidad de la tijera. Así es. Exactamente, o de la motosierra, digamos, para o que de todos la lo motosierra, entendamos. Claro, para ser más claro. Exactamente. O otro ejemplo que, si me permiten sumar, digamos, este nuevo plan que salió de terminar la secundaria online, eso a la larga es terminar con los CENS. Claro. nos guste o no. Yo creo, como les decía, hoy se hizo presente la comunidad, los padres han ido a la Casa de Gobierno. Ayer le pedimos al sindicato que viniera, no vino, pero de todas formas estamos en comunicación con ellos. Han venido un montón de medios y estamos en disposición de pelear no solo por nuestro trabajo, pero básicamente lo que queremos pelear es la calidad educativa de nuestros alumnos. No nos da lo mismo, claro. No nos parece lo mismo. Por supuesto que no, de los que... Así que hemos estado dentro de las aulas, quiero, sí, viste que sabemos que no es, sí, lo mismo preparar una clase o enseñar en un grupo de 25 chicos que en un adolescentes que en un grupo de 40. Sí. No es lo mismo. Para ellos, entonces, no es lo mismo. Lo que, por lo menos, si me preguntaba a mí, yo quiero defender los derechos de mis estudiantes. Claro. No quiero que estén vulnerados ni uno de sus derechos. O sea, porque yo soy docente suplente, me voy a quedar sin hora. Voy a conseguir en un mes, en dos, lo que sea. Pero la baja en la calidad educativa que van a tener mis alumnos no se recupera. Cursos que se cierran ya sabemos que no se vuelven a abrir. Y si bien supervisión nos manda a decir que es una decisión indeclinable, yo y todos nosotros tenemos la fe puesta en nuestra comunidad y en nuestra organización y en la unidad. Por eso también te decía más temprano, si pudiéramos juntarnos con las otras escuelas que se están cerrando y armar una gran coordinadora, tendríamos mucha más fuerza para poder pelear contra los cierres de los cursos. Claro que sí, además la comunidad de las familias, de los chicos y de las chicas que los está acompañando. Exactamente. Bueno. Así que bueno, la Escalabrini Ortiz está en estado de alerta y en asamblea permanente. Les agradecemos muchísimo que nos hayan llamado, que se hagan presentes, que colaboren en la discusión. Y bueno, y vamos paso a paso. Bueno, muchas gracias a vos también por poner la voz y seguiremos a disposición ahí para seguir difundiendo y hacer toda la fuerza posible para que esto dé marcha atrás. A no aflojar. Muchas gracias. Saludos para todos ustedes y para la comunidad y los oyentes de Radio Mosquitera. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengas un buen día. Chau, chau.